Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio. Hemos estado fuera de circulación durante unos meses, meses propios de la época estival. Y volvemos a retomar a partir de hoy este espacio de tiempo que queremos compartir con todos ustedes y que tal vez se inicie otro compromiso entre nosotros, la radio, y quienes nos escuchan, nos sintonizan, para que nos podamos acompañar mutuamente las mañanas de sábado. Así que le invitamos para que a partir de este sábado pues se acuerde que aquí estamos y que queremos contarle muchísimas cosas. Contarle actividades, iniciativas, acciones, todo tipo de gestos que la ciudadanía de Córdoba lleva a cabo en nuestra ciudad. Queremos al menos mostrarles que las personas que viven en una ciudad tan maravillosa como Córdoba hacemos muchísimas actividades y esas actividades pues las iremos comentando y contando a todos ustedes. Un saludo para quienes nos escuchan fuera de Córdoba. Por ahí un pajarito me decía que en Cataluña también hay una señora, María Lluïsa, que está escuchando la radio y bienvenida. Bienvenida a Paradigma Radio. Gracias por sintonizarnos. Agradecer también a JJ, que está aquí fiel al programa desde hace por lo menos 20 años. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Y nos está llevando la parte de la producción del programa. Ya una vez hechas las presentaciones, le invitamos para que, en fin, que no se vaya, por favor, quédese un poquito con nosotros, ¿vale? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Si usted no sabe, cada mañana de sábado intentamos conversar, reflexionar un poquito de cualquier tema que nos surja después de unos duros debates con Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Además, hoy... Sí, hoy. Hoy está contento, ¿no? Sí, buenos días, porque es un buen día. Resulta que se ha pasado toda la noche lloviendo en Córdoba. ¡Qué maravilla! Y ya sabéis que para mí el que llueva es importante. Ahora mismo no está lloviendo, pero amenaza lluvia. De cualquier manera, la noche ha sido muy fructífera en esto de la lluvia, ha sido interesante. Yo tengo el sueño ligero y me he despertado varias veces el ruido de la lluvia. Perdón, ¿qué has dicho? el ruido de la lluvia. ¿Ruido? Bueno, eso es música. El sonido, amigo, sonido, la música, ¿eh? Sí, bueno. Eso no es ruido. Bueno, ya empezamos, perdona, ¿eh? Ya empezamos con las palabras que nos engañan, que nos atrapan. Sonido, no es un ruido. Vale, el sonido. De... Las motas son ruido. Bueno, en realidad, sí, las motas son ruido. Bueno, en realidad, en fin, no quiero caer en un sesgo cognitivo que intenta reafirmarme en lo del ruido. Es ruido. Simplemente quería decir que la lluvia cuando golpea... Esto es un sesgo cognitivo, que se llama de confirmación. De eso hablaremos algún día, ¿no? Sí. Que queremos confirmar lo que decimos y que llevamos razón. Pero vamos, ya que empiezo, lo termino. Digo que el agua cuando golpea las chapas, unas chapas que hay... Bueno, vale, música. ¿Cómo? No, mira, no voy a caer. Pon ese piano, bonito. Oye, venga. ¿Imagínate gotas de agua, venga, así sonando? Sí, a ver ese piano. ¿Javi? No suena, Javi. Sube un momento. Sube un poquito el piano. Oh, eso parece... Hora. Se acabó la lluvia. Resulta que se acabó la lluvia. Ha pasado la tormenta. Un poquito de piano. Sí, de cualquier manera, en fin. Sí. Sí, pero hay que caer en orden. Hay que caer en orden en distintas teclas que tienen distintos tonos. La chapa de mi casa no tiene esos tonos. Habrá que modificar la chapa, ¿no? Habrá que modificarla, sí, siempre hay. Pero vamos, que importante. Bueno, como estás contento. Sí. En fin, es lo importante, estás contento. A ver, ¿qué nos queda? Claro. Que vamos a estar tristes. Vamos a estar enfadados siempre. Sí. Bueno, en fin, ya sabes que tú tienes un acuerdo contigo mismo, no discutir conmigo, pero si esta conversación la tuviésemos fuera de aquí, estaremos discutiendo, nos peleamos, subimos el tono y hay un ruido en el bar impresionante, sí, porque lo subimos nosotros también, y algunas veces pues nos tenemos que salir del bar porque entre que nosotros estamos levantando el voz. Pero bueno, en fin, aunque esté contento, no dejo de estar triste también en mi interior porque por la realidad del mundo, las amenazas, en fin, lo que está pasando en Oriente Medio, que además, esta mañana me decía Jota, ¿vais a hablar de Palestina? Que llevo toda la mañana con la radio puesta. Todo el mundo estamos hablando de esto. Sí, y eso es una realidad. Sí, y incluso yo creo que hay gente que se está enterando ahora que eso pasó en 1948, ¿no? Se está enterando ahora. Porque parece ser que por una vez alguien ya está empezando a tirar de historia, incluso alguien en la sauna el otro día tuve que escuchar una clase de historia sobre la llegada a la tierra prometida, ¿no? Estaban contando allí a Charles Heston en el monte Sinaí con las tablas de la ley cuando llega y le dice: esta es la tierra prometida. Pobrecito el Moisés. Esto también podremos hablar algún día, como cuando llega Moisés le dice: no pueden pasar los viejos. Los viejos se quedan, no pueden entrar a la tierra prometida. Pero bueno, en fin, no quiero hacer chistes de esto. Es tristísimo. Es tristísimo que haya un pueblo que tenga que evacuarse, que están hablando de 1 millón de personas que tienen que desplazarse, dejar sus casas, dejar sus recuerdos, dejar, en fin, vamos, no caigamos en esto. En fin, digo, no caigamos, no sé, no caigamos, no, nosotros podemos hablar también de otras cosas. Yo hemos previsto otro tema, sí, lo vamos a tratar porque también puede ser importante. No tan importante como los hechos que están aconteciendo, evidentemente, en estos momentos, y que creo que a todo el mundo le afecta, sí, una situación tan dolorosa, tan injusta. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Sí, fíjate que estaba yo pensando que los acontecimientos presentes del momento son los que nos hacen estar así. Y tal vez el tema que nosotros queremos plantear, o hemos hablado, hemos preparado, tiene que ver más con el futuro, con un mundo futuro. Aunque se viva mucho en el presente, pero tiene que ver con el futuro, con la forma en que somos, con la forma en que nos relacionamos, con la forma... Estoy hablando de la escuela. Que nosotros cuando nos estábamos preparando esto, bueno, vamos a hablar de la escuela porque en estos días ha dado comienzo el curso escolar. Nosotros también estamos haciendo el principio del curso escolar. Sí, lo mismo. Entonces, lo importante que es la escuela en la formación de los individuos, y de esto íbamos a hablar. Entonces, bueno, la escuela también forma, forma forma según quiere alguien que se forme. Y yo decía que claro, eso tendría que ver con tendría que ver con las asignaturas que se dan, de con la metodología, cómo se dan, con los contenidos que, con los contenidos que se dan, ¿no? Efectivamente, todo eso. Y oye, ¿los contenidos llevan alguna intención? Sí, sí, los contenidos llevan intención. Sí, yo voy a repetir muchísimo una frase que siempre me, el último año repito hasta la saciedad, y creo que lo ha dicho ya en este micrófono: el pensamiento dominante es el pensamiento de la clase dominante. Entonces, la clase dominante tiene dispositivos para transmitir esto, no solamente los medios de comunicación, sino también las escuelas. Las escuelas son dispositivos que transmiten una manera de pensar. Ahora, esa manera de pensar, pues, está marcada por las currículas, está marcada por los contenidos. Y tú me preguntas los contenidos. Pues sí, los contenidos también. Sí, es curioso que muchas personas, comentaba antes, se están enterando ahora que pasó en 1948, ¿no? Cuando se le dice a los judíos que quedaron vivos de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial, que podrían establecerse en la tierra que su ancestro habían tenido por designio divino, que era la Tierra Prometida. Estamos hablando de la franja esta, donde está el Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, esos contenidos algunas veces se desaparecen, como creo que desaparecen otros muchos. De cualquier manera, no es de la asignatura de historia de lo que yo quería hablar. Quería hablar de una asignatura, perdón, no sé si se llama asignatura, de unos tiempos que aparecen, unos tiempos, las asignaturas son tiempos concretos que aparecen a lo largo del día, de la currícula, de distintos. Bueno, pues hay unos tiempos que aparecen en todos los estudios desde que los niños son pequeñitos. Y en todo caso, ¿será la asignatura la más importante de todas? Curiosamente es la que menos caso se le hace, pero para mí es la más importante. Sí, digo para mí porque ya sabéis que a mí el tema de la creatividad es una cosa que me tiene subyugado, enamorado y ciertamente apasionado. O sea, que es mi amante, ¿no? La creatividad. Es una cosa que llevo estudiando en profundidad. Creo que llevo muchos años estudiando creatividad, pero en profundidad llevo estudiando 7 años. Me está dando una alegría tremenda. Estoy descubriendo la complejidad que conlleva el concepto de creatividad. Y como decía, para mí... Y también descubre la capacidad que tienes para ir aprendiendo, ¿no? Claro, o sea, evidentemente, que la creatividad... Que la edad no tiene límites. La edad no, evidentemente, no tiene límites, y la creatividad no tiene límites, ¿eh? Y uno de los factores para la creatividad, que es el buen funcionamiento de las neuronas, tampoco tiene límites, porque existe la neurogénesis, que hace que las neuronas se vayan reproduciendo. Esto es una cosa curiosa que mientras que yo me estoy quedando calvo con el paso del tiempo, bueno, ya estoy bastante calvo. Bueno, bastante calvo. Se me regenera el cuero cabelludo, pero las neuronas, creo que sí. Bueno, creo, se ha demostrado científicamente de que sí, que las neuronas tienen su propia neurogénesis. Y van evolucionando y a medida, es como los músculos, es decir, a medida que los practicas, pues van creciendo. A lo mejor no en el número, pero sí en la profundidad o en la diferencia, y en la calidad que se pudiera tener, ¿no? Entonces, decía que... Que aún no hemos dicho cuál es la asignatura. Tú sigues hablando. No, simplemente estaba diciendo que además es que es curioso porque quiero insistir mucho en el concepto de creatividad. Y la escuela muchas veces, bueno, la escuela tiene en su normativa legal lo que yo llamo las 4 C. La escuela persigue 4 C, que son la comunicación, que son la colaboración, el pensamiento crítico, que es otra C, y la creatividad. O sea, cuando tú coges los papeles oficiales, de hecho, yo hice un estudio hace unos años donde observaba que en los distintos sistemas educativos en los que yo he participado, bien como alumno o bien como profesor, siempre aparecían en la coletilla de dos elementos. Dice, potenciaremos la creatividad en los alumnos y su pensamiento crítico. Y eso ha estado en todos lados. Ahora han aparecido más recientemente lo de colaboración y lo de la comunicación. Pero esos dos anteriores, con lo que el concepto de creatividad está presente siempre. Dicho esto, creo que en la escuela, debido a la rapidez con la que se va, el concepto de creatividad se trabaja más bien poco, ¿eh? Pero bueno, hay una asignatura donde eso se desarrolla y se desarrollan las 4 C también, porque ya puesto lo diré, ¿no? Las C, ¿eh? A lo mejor habría que hacerlo. Y se llama el recreo, o sea, el recreo. Las 4 C, cuatro veces. El recreo es un tiempo escolar, un tiempo que aparece en todos los grados, desde que son pequeños hasta que sean mayores. Es un tiempo querido por los niños y por los profesores. Los profesores también, que yo he trabajado de profesor, queremos mucho el tiempo del recreo. Es un tiempo de descanso de lo establecido, de lo regulado, y ahí encontramos maravilla. Siempre y cuando, bueno, ahí encontramos la vida misma, ¿no? Porque ahí hay desde las peleas que se dan al encuentro, en libertad, al juego, eso es muy importante, y es muy querido. Digo que es muy querido porque además, una frase que seguramente la hemos escuchado todos, y eso marca el amor por el recreo, por la asignatura, y es que cuando el niño se comporta mal, según el profesor, le dice aquello sentenciado: te quedas sin recreo. Y quedarte sin recreo es que tiene que ser algo importante, ¿eh? Entonces, con mucha pena asumes tu castigo. Entonces, yo creo que mirando en lo negativo encontramos lo positivo. Yo entiendo que puede ser positivo el recreo porque es utilizado. Además, legalmente mal hecho, porque la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 27 y 31, habla contrariamente de eso, no utilizar el recreo, bueno, no el recreo, los tiempos de descanso y de diversión como elemento de pena, en este caso de cumplimiento de pena, ¿no? O de castigo, sería el nombre más, porque cumplimiento de pena suena a carcelario y a persona adulta. Pues sí, como castigo, no utilizar en la Convención de Derechos del Niño. Entonces, yo quiero abogar por esos tiempos que creo que yo como profesor no he sabido explicarlo bien. Creo que cometí grandes fallos al respecto. En mi análisis autocrítico creo que también me equivoqué sobre esto. Porque, claro, yo tenía un concepto equivocado. Era que para mí el aula se convirtiera en un recreo, pero no era así. No era así porque existe una norma establecida, unos tiempos establecidos. Es curioso porque en ocasiones hay clases en las que yo he vivido donde le decía a los chicos: vengan a recoger, que suena el timbre. Y decían ellos: pero ya nos vamos. Sí, en esos momentos, yo creo que en esos momentos sí que mi clase era un recreo. Porque otra de las cosas que se hace en la investigación de los recreos, el recreo, curiosamente, está muy investigado, ¿eh? O sea, que si entráis en internet, que es donde se publica casi todo, encontraréis que hay gente que ha estudiado el recreo, ¿no? Y una de las quejas que tienen los chicos, y yo creo que también los profesores, lo tenemos todos, es que el recreo siempre se hace muy corto. O sea, el recreo se hace muy corto, en general. Siempre hay individuos que lo pasan mal en el recreo, ¿eh? Sí, cuando pero ¿sabes? Hay una cosa que no sé si dentro de lo que tú has estudiado, ¿hay alguna diferencia entre la escuela infantil, la escuela que va creciendo más los niños, y los que son más adultos, los de, por ejemplo, pues los de bachiller? ¿El recreo se toma de la misma forma? No. Creo que también conté aquí la anécdota, que yo me puse a investigar este tema del recreo y lo que me fui fue a colegios que tenían los recreos abiertos, o sea, que se pueden ver desde fuera, y me puse a observar a los niños cómo juegan, ¿no? Y claro, un señor allí, en este caso, cuando iba, era en invierno, no estaba calvo, iba con un sombrero, con mi abrigo largo, un señor se va a la valla con una libreta anotando, pues generó mucha sospecha del profesorado. Entonces me llevaron al orden: ¿usted qué hace así? O sea, no. Yo estaba observando, estaba como observador, como científico observador de la realidad, de cómo jugaba. Bueno, ya una vez aclarado cuál era mi situación, no solamente no seguí haciéndolo, sino que además seguí haciéndolo desde otros sitios más cómodos, no desde una valla, las vallas están abiertas, no estoy lo harto de la valla, ¿no? Sino desde espacios mucho más cómodos para poder hacer observación. Incluso pude acceder a espacios de esto que estamos diciendo, de espacio de infancia, ¿no? Donde se puede observar desde el punto de vista más científico qué está pasando. Y sí hay una gran diferencia, y es la diferencia de los tipos de juego. Mientras que hay niños, los más pequeñitos, que juegan de forma independiente, por su cuenta, van descubriendo el universo que les rodea, con cacharritos que van tocando, que van metiéndose a la boca. O sea, bueno, esto también podremos hablar largo y tendido. Pero hay un momento donde aparece el juego colectivo, y el juego colectivo, yo no sabía determinar la edad, no sé, esto está pendiente por hacer, ¿no? Lo que se llama el juego colectivo competitivo y el juego colectivo corporativo, o sea, colaborativo, ¿no? Y a medida que van creciendo, el juego competitivo se va imponiendo, ¿no? La pregunta era en el sentido de que los niños tienen más capacidad creativa que los jóvenes. Bueno, eso es un mito. Y bueno, eso tiene su razón, eso tiene su razón de ser, pero yo creo que eso es un mito. Si primero habría que definir qué es el concepto de creatividad, porque la creatividad no es, es una cosa reservada al Homo sapiens. No, no, el inventar el juego, del tipo que sea, ¿no? Pues, de inventar de la imaginación de cualquier objeto hacen un, claro, una ilusión de juego, ¿no? Sí. Además yo en mi charla suelo llevar unas cartas españolas o anglosajonas, ¿no? De hasta que se juegan al póker o la española, y le digo, jugar a las cartas. Y dice, es que yo no sé jugar a las cartas. Y descubren que sí se pueden jugar las cartas, lo que pasa es que no jugando desde el contenido que aparece en la carta, o sea, no desde solo y exclusivamente desde que es un pique o que es una jota o que es un ocho de espada, sino jugando desde la forma, sí, echar una carta al suelo e intentar cubrirla con otra. El que termine de completarla, o el equipo que termine de completarla, es el que se queda con la mayoría de las cartas, ¿no? Es un juego. Pero claro, yo no piensan que las cartas iban para eso puede servir cualquier otra cosa, pero se puede dar. De cualquier manera, volviendo a tu pregunta, los niños lo que tienen es una capacidad tremenda de curiosidad, cosa que los mayores, cuando somos mayores, cuando vamos creciendo, vamos desechando, porque sabemos todo, ya lo sé todo, ¿eh? Entonces esa curiosidad, ya lo sé todo, es el enemigo number one, número uno, y por aquí dejo mis conocimientos en inglés. Number one, lo habré dicho fatal, sí, sí. Seguramente, menos mal que no hay nadie para corregirme aquí. Entonces, JJ pues sabe inglés. Bueno, me está diciendo que tampoco mucho, pero sí, él sé que sabe porque está en la universidad y ha hecho ya su segundo curso de ingeniería y ha sacado muy buena nota. Bien, simplemente decir que los niños lo que tienen es esa capacidad creativa de intentar investigar porque su cerebro se lo pide, en el sentido de que necesita relacionarse con el entorno y se atreve a ir un poco más lejos. El concepto de creatividad más pensada, lo que se llama el pensamiento complejo de pensamiento creativo, que como decía, no es exclusivo del Homo sapiens, ¿eh? Cuidado, o sea, que los animales son creativos, ¿eh? Que dice, no, es que la creatividad es no, perdona. Aquí tenemos animales, los nidos que hacen la ave. En el recreo, a ver qué pasa. Sí, pues en el recreo lo que pasa es que hay de todo, ¿eh? O sea, que la verdad es que hay de todo. Pero para mí lo más importante tal vez sea las relaciones humanas entre los individuos. Y aquí hay otro tema que hay que tocar, que ya lo hemos escuchado en los medios hace un par de semanas. Es la prohibición de los dispositivos móviles en los colegios. Claro, porque han observado con mucha tristeza. Yo no he tenido ocasión de hacerlo personalmente, pero me imagino que sí, que eso es así, que es una certeza. Y es que los móviles prohibidos en las horas de clase, cuando llega el descanso, sí son permitidos. ¿Y qué han observado mis compañeros docentes? Que los chicos se van individualmente a su móvil y se sientan en el entorno del patio y cada uno aguanta su media hora viendo su dispositivo. Aquello que en un momento determinado para mí es fundamental en la creatividad, que es el aporte dopamínico que se produce cuando nos relacionamos, la importancia de las relaciones sociales, porque entre otras cosas, al final la escuela lo que tiene de positivo son las relaciones sociales. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Una escuela cada uno en casa, en diferido? O sea, pero en las claves de poder darle una intención al recreo, habría que tener un control por parte de los docentes para ver qué actividades se pueden ofrecer o qué alternativa se puede dar al móvil para que los jóvenes puedan, no sé, sí, reencontrarse. Sí, eso es un en tema. En un patio. Sí, ese es un tema, de controversia, porque claro, si entendemos que es el recreo, es el espacio no regulado, ¿cómo vamos a regular el recreo? Porque entonces no cargamos el recreo, se convierte en algo regulado también. Yo personalmente tengo un punto de vista que oscila entre el no regular, evidentemente, pero sí pone a disposición de los chicos una serie de instrumentos para que puedan actuar. Porque en ocasiones se da el caso de que hay juegos que han desaparecido en la vida de lo colectivo, que los mayores sí sabemos hacerlo. Y igual que se enseña otras cosas, pues sería divertido ver a los... Mira, los niños aprenden por imitación. Y a mí sí me ocurre, dice, bueno, ¿y por qué los profesores no van también al recreo? Y juegan, sí, se ponen a saltar la comba o se ponen a hacer ¿cómo se llama? ese juego que se dibuja en el suelo y van saltando de piedra en piedrecita, o empiezan a jugar a iba a decir policía y ladrones. Eso ya es más complicado. Porque eso lo dejamos para otro ámbito de la sociedad, sí, que juegan mucho. Sí, simplemente porque creo que hay montones, ¿eh? Hay montones de juegos donde los profesores podemos jugar, y simplemente como ejemplo de... Porque claro, toda esta, literatura... Vamos, estos ejemplos... Nosotros... Ayer en la manifestación que ayer estuve en una manifestación, venga. Entonces alguien me hablaba de los niños, de cómo aprendían. Entonces el concepto de imitación es fundamental. Y muchas veces los chavales no ven ese tipo de cuestiones. Pero lo que hablábamos era de que nosotros cuando salíamos, en fin, somos los viejos, ¿no? Cuando la España en blanco y negro, cuando yo salía a las 5:30 de clase, yo seguía con el recreo. O sea, que hay muchos cambios. Primero no había coches en la calle, o sea que los coches en la calle, o al menos en el barrio en que yo vivía, no había coches. Había espacio donde jugar. Y entonces llegaba a casa, dejaba la cosa esta. Yo creo que no he hecho nunca en mi vida deberes, bueno, perdón, sí he hecho en mi vida deberes, pero no con la profusión o la potencia o la profundidad en que porque yo veo a mi hija. Entonces dejámosla esta, te cogía la onza de chocolate y el pedazo de pan con azúcar y aceite. Y el aceite ahora, fíjate qué carito está. Y nos íbamos a la calle. Y esto ya estaba en la calle hasta que ya se anochecía y escuchabas por allí una voz de tu madre. En este caso decía, Paqui, José. Paqui, mi hermana. José. Y entonces y todas las madres escuchaban, iban dando los nombres de todos. Íbamos apareciendo en la casa para lavarte y cenar y acostarse, ¿no? Ese es un recuerdo. Seguramente sea un recuerdo totalmente prefabricado y el cerebro se inventa la historia. Pero algo de esto habría de verdad, ¿no? Entonces, en esos momentos era un recreo también, donde nos relacionamos. Es que, para mí, las relaciones humanas, bueno, yo estoy convencido de que... Oye, ¿y el recreo en el trabajo? Sí. Sí, el recreo en el trabajo también es muy importante. Es muy importante. Esos momentos de café donde te encuentras con los demás. Estaba yo recordando ahora ese programa de televisión que era Cámara Café, donde iban apareciendo delante de la cafetera esa que estaba la cámara puesta allí, y los distintos personajes iban contando su historia, lo que realmente les motivaba, lo que realmente le hacía romper la rutina del resto de las horas del trabajo. Lo humano, la atracción, el desencuentro, el encuentro, la ambición, todo eso. Fíjate, todo eso, estamos hablando de un recreo en el colegio, un recreo en el trabajo. ¿Y un recreo en una casa? Y un recreo en la casa. Pues yo creo que también se da. Tal vez, bueno, es que claro, cada casa es cada casa. Pero yo creo que los momentos del recreo en la casa están en la comida. Esa comida donde se sientan en torno a una mesa y van comiendo, y van comentando, y van hablando. Eso se escuchaba muchas veces, que cuentan, no lo sé. Pero eso es decir, cállate niño, estoy escuchando las noticias. Claro, es que me está destripando. Cállate, que vas. Sí, estás jugando el Barça con el Madrid, te callas. Cállate, que está hablando la tele. O sea, que está hablando la tele como entidad, ¿no? Es decir, la tele como entidad. Bueno, en fin, esto es una de las grandes revoluciones que se han dado en las relaciones humanas, que vamos a pagar las consecuencias, porque, claro, las relaciones humanas necesitan una trayectoria muy amplia en el tiempo, y para que cambien cuesta trabajo. Pero la llegada de las pantallas en los años 60 consiguió ese cambio. Pero vamos, en los años 2000 ya avanzado, 2017, 18, 19, la pantalla ya no era la gran pantalla, el gran hermano. Son la pequeña pantalla, que son estos cacharritos que tenemos encima de la mesa. Tú tienes uno, lo estoy mirando. Yo tengo otro, lo estoy mirando. Por si pasa algo, que esto se encenderá. No, yo miro la hora, porque si no, Javi sí, tú miras. En fin, vamos, tú te querías acusar ahora, pero tú también miras la pantalla. Bueno, de todas maneras, yo no estoy en contra de los móviles, ¿eh? Que de constancia, que no soy un enemigo aférrimo. Creo que además no hay solución. Bueno. Así que lo que hay que hacer es admitir que ha llegado. En todo caso, el recreo sí o no, ¿no? El recreo sí, siempre. Siempre. Siempre, porque además es recreo. Y como utiliza la palabra crear, dos veces crear, pues veces. O sea, contra más recreo, mejor, evidentemente. Pues ahora nos vamos a recrear, querido amigo. Sí. con la música que has seleccionado para hoy. Sí, sí, sí. Bueno, es simplemente una música para subir el ánimo, que el día gris que nos acompaña en Córdoba no nos deje... Oye, que ojalá siga lloviendo, ¿no? Que siga lloviendo, que siga lloviendo, por favor, sí. que siga lloviendo. Oye, que buenos días a mis amigos, a los que no son tan mis amigos, a los conocidos y desconocidos, y que tengáis un feliz fin de semana y una semana que viene. ¡Vale! Anybody could